de que hoy vamos a tener una temperatura mínima de 17 grados. En estudio tenemos en este momento, siendo las 4:14 minutos, 18.6. En cuanto a la temperatura máxima, será de 27 grados. Será un día fresco en las primeras horas, luego cálido, cielo nublado y parcialmente nublado, vientos del sur. En cuanto a al día de mañana, nos indica el pronóstico de que vamos a tener una mínima de 16 grados, una máxima de 29. Vamos a tener un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del sureste. El dólar sigue ascendiendo, señores. Estamos en 5.040 en cuanto a la venta, la compra 4.990. La compra del euro está en 5.150. La venta está en 5.500. El peso argentino está en 3.80. La venta está en 415. El real está en 1.575 y la venta está en 1.620. En el día de ayer, el ministro de Industria y Comercio hacía referencia de que por la suba del dólar, por el momento no habrá suba del precio de los combustibles. Así que se va a mantener. No sabemos hasta cuándo, pero sí que se piensa de que se va a mantener todavía el precio del combustible pese a la suba del dólar, que puede ser que se vuelva a estabilizar, hay muchas actividades en el campo, pese a la crisis de los bajos precios de los productos, se sigue aún preparando tierra para los cultivos, aprovechando estas hermosas condiciones climáticas que nos ofrece el actual comportamiento del tiempo en nuestro país. Banco Central reduce la tasa de referencia al 6,25% anual. Podría implicar una merma de los costos de los préstamos, según referente del sector. Para la banca matriz, la rebaja es apropiada ante el ajuste de la expectativa de inflación. Esto es muy interesante. Es la segunda disminución del año. La primera fue en marzo. Banco Central reduce la tasa de referencia a 6,25% anual. Eso trae el diario La Nación, Y por otro lado, hay un importante evento que está preparando varias instituciones con relación a adiestrarle a la gente en cuanto a los técnicos, principalmente en cuanto a los requisitos para la exportación de alimentos al mercado de los Estados Unidos. Esto se va a llevar a cabo comenzó ya, creo que en el día de ayer, y hoy continúa en San Lorenzo, en un curso taller que habla de los requisitos. Está propiciado esto por el IICA, como también por el USAIN, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la USADA. Interesante. Este encuentro es para técnicos e interesados que quieran participar de dicho evento. En cuanto a otras novedades importantes, quiero informarles de que nosotros estamos trabajando día a día para buscar la forma de indicarle al productor de cómo tiene que cómo tienen que llegar a a producir con excelencia, a llevar adelante las buenas prácticas agrícolas. Y acá también vemos una novedad muy importante, esta situación de mejorar el aspecto del país en cuanto a la instalación de las costaneras. Es algo muy interesante y ahora los bañadenses, dice, van a contar con casa propia, ¿eh? Una vida nueva van a tener los bañadenses, ¿eh? Y acá hay una imputación por el caso de Fonacide, intendente de Villa Igatimí, imputado por el desvío de Fonacide, ¿eh? Bueno, y este prójimo que continúa en manos de estos criminales, ¿eh? Edelio, 292 días, el secuestro más largo registrado en nuestro país, ¿eh? Y bueno, así está, esa es la situación, pero nosotros vamos a seguir hablando de trabajo, vamos a seguir hablando un poco de lo que es la educación en el campo. Pero ahora de vuelta vamos hasta don Néstor Freitas. ¿Quién es Jape? ¿Quién es Lomita? De Anacleto. Anacleto es Nico. Va, yo también está. Hemos ya ponido para casa, amigo. Está, madre. Napeamos a Riola,

es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, País sin aftosa, Comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, son exactamente las 4:31 minutos y seguimos nosotros en nuestro campo experimental de Emboscada Isla Alta, en la granja agroindustrial y comercial Francisco Cabrera, tratando de experimentar, es decir, haciendo ensayos, para luego eso llegar a poner a consideración de nuestra gente. Estamos con la idea de llevar adelante dos cosas muy importantes, pero antes que nada lo que queremos es tener el alimento que necesita los animales para poder criarlo. Porque no queremos recurrir al mercado para la compra de balanceado. Vamos a lo mínimo, sí o sí tenemos que, lo yoguá manteará, porque resulta que los primeros días para criar, por ejemplo, las aves de corral, se necesita de un tratamiento muy especial para que no se produzca la mortandad de pollitos a consecuencia de la falta de cuidado en su debida forma. Vengo esta vez, amigos, ahora, por ejemplo, el distinguido gobernador de San Pedro me estaba hablando de que está con la idea de provisionarle a la gente de aves de corral. Y yo le dije, vamos a hacer, el gobernador, un programa de orientación primero antes de entregar esta ave de corral. Y nosotros, con el espacio que tenemos aquí en Radio 1, mediante la firma Xololó de don Francisco Riva, en la parte educativa, queremos transmitirme experiencia sobre la cuestión de cría de pollos. En primer lugar, Perecuara, en cuenta de que coa mumba y yoguapu, la ella de ella criacue, la comercialmente ella potáramos, amigo, ya recuerda en cuenta el origen de los animales. Ya y coa ponara moiba ya yoguata, la mumba cuera anda ella yoguape calle y mercado y hoy me javireí. Sino oré siempre, toda la vida, recurrimos y compramos de la granja King, que está allá, Pecerroru Aiteme, Oñjabe Curu Subasú, Cacupeipuipe, kilómetro 45 de la ruta Mariscal Estía Rivia. Jaupeiro, yo voy a llevar la granja King, ¿por qué? Porque hombre, él debe con mucha garantía. Aparte de eso, o se por interés prácticamente de acuerdo entregando ya vacunado para Pireba, que tú entregando de uno, de dos, de tres días, allá de gente más ahí. Ese amigo, Ruguerjati, Ruguazú, Ruguerjati, mezcla entre Legor y Neuca, la famosa gallina doble propósito. Y que tú vamos a echar lo huereco la ruguasrupia, a lo huereco a ver la, la soo, peña importante tereí, da ahí la mi siete y eres igual. Entonces, usted iguazú, pollito, por ejemplo, lo huereja en primer lugar, petí jaula de 2 metros, jaula ibaté, de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, ¿ve? Upea pero huerco durante 15 días. Ja, en primer lugar, romo jupa porá, upea, romo y diario cuey huipe, ley plampe. Ja, y ari romo y viruta, pasto seco, capipe, capipe pangola o si no lo que sí era moco choporado pepe ja romo hizo que era la bebedero y que tú vamos a echar primer del primero hasta el una semana romo hizo bebe y plampe ja peji upe ya ojo ma supe la poja o guaná a ella un mavi vacunado por él. A pedir pues como supe la vitamina o más el antibiótico completo y telas o hará boñe defender agua por no que hace ha o pega todo lo llevo le a a medida que acá cuajo a la y alimento ahí lo moín sube de ica con ibe comedero ibe o huerecoa pete pete uirape mutepe por no yo yupiji ari a por no yo y que pupe a peyaro ya lo a los 8 o 10 días roñe por humano moiso la bebedero colgante ibaste romo saingó a veila y comedero a la y bebedero moco ibea lleva. O sea, todos los días oye yo y por ahí la bandina ve pues arrebé temprano y cargan guacho de cuera oye desinfecta para por ahí o sea, lo moí oye puta oye oye puta ay no lo mitago y pues apuntaré oye voy o caruanma. A Pepe acuera un bombarete la extremidades. Porque le moino yo y vive la jaguana. Acuera oye no ha o caru. Ha uy mana se zambay güey. Pero en primer lugar, veré cuál en cuenta. Por otra parte, gato. La y bebedero cuera oía bien. Bien regulado. Anite la uñejeja hombo cuepape jupacuera. Aparte de eso, la comedero gato y llevateramos a escuela o juputi asíramo. A esa vez me ñeputa a jupia o juputia más. A ver servicio escuela de ejercicio. Ja, doy tri prácticamente la iba lanceado la. Las jerubí. Sin embargo, le hemos dicho a Jerubí, pero yo pido este pescante, no me hagas espacio y mimi y mía, o ver cómo van a ser en viva. Bueno. Cada 8 días le cambiaba su bebé jupa. Cada 8 días. ha upeju pacuera tu era hayan de huerta de ahí de progreso y nada para abono. Bueno, 15 días a hueve ya te ama pejabla y haremos y más yo ti espacio tu llave ave, pero siempre con mucho cuidado. Ella sale cuaras ese permanentemente. Hoy no algún niña un gaulento a ti me anda ella raya apartar inmediatamente tu pea. Haré ya por su vez ti tratamiento especial. Que a todo eso yo recuperar, o de lo contrario, ya le aparta o manos mamá, lamentablemente. Pero la retrata por eso, que era esa y estereíla, o manos la ruba sura, muy suave 50 y puteiga, tu mocoimbo, japuimba, o manos donde vi. Japei la indicación durante 15 días. De Leucasio, que era balanceado iniciador. La remba apóramo, pollo parrillero, de 15 días ariré, reñe por un mar Leucasio, que era la prepostura. A un mes a huepe, Leucasio, que era de 45 días de ajustajangua, Leucasio, que era la balanceado, terminador, era upea. Upea la reya rata, remonga cuá, la apoyo mía comercial, la eina la ñan de gallina casera mía. Upepe le llevo le atan de 15 días a hueve, es decir, 15 días a hueve ya le anduma la cambio, ya desarrolla ponama y güey. A pedir de 45 días vendé y catúmare vendelan de pollo. Mínimo, orecotan de 2 a 2 kilos y medio por pollo. Dale mongaru por nada. Ja. O pedir catú o putama de elección, por ejemplo, repotáramo pe pollo pea o yupín debe aproximadamente 1 kilo por mes. Orero experimentado, pues. Jaro llevo learo, pues, si fuera lo moí gallinero tu chavea, ¿ve? Romongarú, hasta el mediodía, pues, la una, las dos, las tres, lo pues, si fuera. Jaro joye, uicay, que yo pastea, pamba, ereí. A la ración que tú ya, lo voy yo para pama. Cuánto tembureo ña y cociname, verdura o hue, un mía entero o huerjapa supe, ja, upe ya la balanceado ya no lo cabiestemo y sube lo más. Ja, lo bucacho de abatir o huerecoro, me da mandi oro y popija, lo bucacho de cuera, ja, o cacuán debe 1 kilo por mes. De, incluso hasta lenguaje, 6 kilos bebé o gente de mi animal o mía, la alta genética huerecoa, a la animal y ponada. Mientras que la riguazú hombo abra, huereco, otro tratamiento, hagan estos fleitas, o me evo y ande de tipa o mí, o en tu cariño y ande de petipura giro y ponaja, pilla tu, o cumplir ella en el patrocinante, cuerandi. Ya ñamón que está la cuestión de gallina ponedora rejua. Hoy me dijeron de va, y ahí ya ves.

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estaré sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encajar y el piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la ciudad antes de que pentino ni otunja. Voy a pedir año a ti, están esa familia. Hoy con la de ganar y espera con la naranja y piroja. Casi hemos 15.000 por día en hoy. Estar con la ciudad. Deja operiré con donde se vio. Doy, va ella o un agente de hoga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se de para ella misma. Tengo la técnico, un agente que venda, veja, por ejemplo, aguasú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, en año, tú estás pendiente y a cuoreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. ¡Wow! Sorprendí con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovecha esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogur Ste más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Exactamente las 4:52 minutos, momento en que vamos a tomar contacto con el ingeniero Rubén Cañete. Él está llevando a cabo unos cursos de capacitación muy importantes sobre otras alternativas que se puede encontrar en la producción de la mandioca. Rubén Cañete, quiero informarte de que acabo de tomar contacto con la gente de Luz Bella. Se logró alcanzar con una mandioca de tan solo 8 meses que aún no tiene todas las propiedades que tiene que tener en cuanto a almidón. Se logró sacar 32 kilos por cada 100 de mandioca de popí. Eso por un lado. Por otro lado, esta mandioca tiene tan solo 8 meses... y está alcanzando 60.000 kilos por hectárea, Rubén Cañete. Esa es la información que te doy, pero lógicamente, si la mandioca, creo que, no sé qué vos opinás, si la mandioca tiene mayor edad, yo creo que va a tener mejor rendimiento y llegaría a lo que siempre vos estás hablando, de unos 40 kilos por cada 100 kilos de mandioca, don Rubén. Es así, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Buen día, don Cabrera, buen día a la audiencia y saludo a la gente de Luz Bella. Sinceramente es así, don Cabrera, cuando la mandioca tiene mayor edad, mayor cantidad de producción de popí. Justamente eso es lo que ocurre en otros países. Ellos esperan 2 años que tengan la mandioca, entonces ellos sacan una producción de hasta 60 kilos por hectárea de popí para exportar a los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros todavía no apuntamos a ese mercado, pero quiero darte una noticia a vos, a la gente de Luz Bella y a la gente de la coordinadora. De que tenemos firmando un convenio esta mañana con la gente de BioEco, que va a ser la institución estrella de producir popí para elaborar harina, para la exportación de una harina que va a ser una harina orgánica, y vamos a certificar a la gente de Luveria, a la gente de la Coordinadora de Tierra Mandioca, como orgánica. Va a irse todo ahí que no se haya utilizado productos químicos, como el herbicida, es lo que deja mucho más efectos residuales. También han estado cada pila y mandioca ya certificada. Hotel de Cuatro le tenéis precios interesantes a un ajeo. Alemania, doña, vendeo la harina bullita, la platanita y el lado la agricultura bolsillo de acuerdo a la cantidad que hayan llegado. Es un trabajo serio, don Cabrera, y también tenemos el apoyo de la licenciada Montañía que está apoyando para que Santero tenga las máquinas en manos de trabajadores. Justamente el licenciado Montañía va a estar en comunicación con nosotros a las 5 de la mañana. Y yo te estaba justamente buscando, estás con mucho trabajo hacia Alto Paraná, te estaba buscando justamente porque el propio vicepresidente de la República fue quien le dijo a los productores para llegar a la fabricación del popí, porque se necesitaba no sé cuántas toneladas para exportar. Y entonces, mi amigo, hay que, como está diciendo, se va a firmar un convenio serio, responsable. ¿A qué hora va a ser esto, estimado Rubén? A las 4 de la tarde en el Ministerio de Industria y Comercio. Y hay un proyecto también en el cual el Banco Mundial va a apoyar este proyecto. Y tenemos que tener en cuenta de verdad que cuando nosotros hablamos de popí, exportación de popí, estamos hablando de una mandioca con la cáscara y todo. Y ahí sí que ya aumenta, va a tener 60 a 65 kilos de producción de popí, que es con la cáscara, no se pierda. Pero eso es para balancear, ese es otro negocio. O sea que el negocio de la mandioca va a ir resaltando, y eso es importante, don Cabrera, apoyar también toda la gente de Coriza, las empresas que compran, que no están pagando un buen precio, pero justamente por la falta de maduración de la mandioca. Esa es una conciencia que tenemos que meter en el producto de la gente, a charla industrial, ustedes la ocean, si ustedes te van a hacer poner la ocean a 22, 25 kilos, me van a mirar, o sea, la empresa que yo tengo, yo pago a mi hija de cuál es la producción de don Cabrera. No, apeago Cañete, boca ya de licencia, jundijarea y no apeago Cañete porque lo mitad. Pero ¿y cuándo? Para la industrial cuera boico ya po y pope y poreo ya po y cuey porque da así, no sé, que era la OMB tiene explicación seria, responsable la productor cuera, ve, a todo esto, ahí está, por ejemplo, la firma Cavalaro, vos le llevas un coco contaminado. Y te rechazan, compañero, automáticamente. Sin embargo, mi otro, yo, guau, tranquilamente voy a ir a precios ya, pama. ¿Entendés, va? Ja, mi amba, ego lo mitad, mi moa, y hoy moa, escuela, y vivo, y tere, hija, oye, raro, vender porquería, ¿entendés, va? Ja, orego la organización, ve, categóricamente, hoy la ore plazo de entrega, la fábrica, ve, 18 meses diré, Cañete, la hora compromiso. Después de los 18 meses, aero de entre hasta la producto. Pero, dejáisan de, lo mitad hoy me hay salido, huerajá, upea con los agricultores y ahí mante upeará porque la industrial con día tuyo perdevo. La industrial lo va, o invertir gran capital y que a tu agencia o ganar la plata. Así que UPE juega UPE de comercial ya escuara en cuenta de que reír ya ratar en botabicela industrial, porque en derecho ya iban de UPE ahora. A lo mismo ahí le trae y te digo vender o verá o verá mandioque a cue, a sandé 2.000, 3.000 kilómetros de camión, pero ubiango o industrial no es ya mismo ainde. Hayari cuaporaman con la prensa, entonces, por más que la precio coana y barato la, pero, o superar la precio la mercado de abasto, pero mía o verúa, guatana, 10.000 guaraní la bolsa, más o paga. Entonces, con esa misma fábrica, llegué y mandarle ya nepoja, ya se cara sube la vuelta, aparte de que con más por ahí, de coanare implementaba. Efectivamente, aunque verdad, y justamente quiero decirle y felicitarle por haberle llegado al profesor Casati, el profesor Cuevea, hay cuatro y habrá dado una clase magistral en lo que es nutrición y mantenimiento de novillos. Así que, la gente de Lubella, ni un mambote y la mandio pide. Tomo caco a la gente, en bolsa paz y güey, todo rama, todo linaje, todo mucambá, todo muy viejo, ¿sabes? Este pejo de escuela y botar, era un cabrera adecuado, mosca, y vamos linado, ustedes tienen gran alimento para el chancho, para la gallina, para la vaca, ustedes adecuados, nos está pidiendo 3 litros más leche, adecuado, cubita, si hubiese esta necesidad, un cabrera, la gente va a aceptar su escuela ahí, un cabrera. No, pensan o cañete la recuamba, pa. Esta y desperdicio, ñande, ya aprovecháis esta y tres cosas, la ñande va a por diligencia, ve. Ahí está, por ejemplo, el hecho es tan solo, por ejemplo, de gabazo, miare ya rara y puso, ve, está cuare tripe, de la jape, melazo, miare, está cuare tripe, mi amigo, se amigo, de morir, se recupera porque esto es chaitería, aumentar la producción. A pesar de dejáis ahí, ni tapitique ni maeve ni ramacue ni ta ea muy captura aprovechar la mandio hija un miango amigo tabuija no recuerda pero algo la importante tereí con el enviapo cara de cañete porque negore esa peaje esta y tereímba epe la campesino ve con mandio diligencia ve ja entonces pepe y catuya combatir a precio bajo con haga por el momento y a veces se don Héctor Cristaldo. Samio, cuando hay la 1 o 2 años de César, cuando sin embargo, si hay un que está con el gerente codizan, dija justamente ahí oye comprometerse la co-crisis, cuando me acompañado, entonces, amigo, ya se cae a su vez la vuelta, ya putara solamente la comercialización, sino con implementar vagina, así hay meta con Carube, ven en 10, si Dios permite. A las 4 de la tarde, porque a las 5 de la tarde arrecó Ape Radio Petit Reunión. Ja, entonces, aunque sea allí por un buey, ahí me también le dije 14 años que está a mí, porque estar a las 80 kilos por 80 mil kilos por hectárea, estimado la Abre Mandiobe. Efectivamente, aunque verás, ya me llegó a Dios, esto, mi amigo Fernando de Coja, sucursal de acopio de sésamo, mi entero, y por pata la acopio ya por Jamaica. Entonces ya le compré de tu organización ya fundada en lo que es el trabajo. Entonces ya ayer estuve en la cooperativa de Aguarón, donde verdad. Me vengo a 3.500 la mandioca y yo voy por kilo, ¿vale? Yo, 3.500 van a ir por kilo, hagan oño, estamos ahí. Un miedo llamar la atención porque Central Cordillera de Paraguay la mandioca uvea, pero menos cantidad de mandioca le coja. Lleva entonces ya de ella le coge cada nicho de mercado, pero tu trabajo en la organización es importante, donde verdad. Al lunes, señor presidente de la República, entregué hasta 2 máquinas de tenis, el grupo de productores Orecoa, venta de almidón y de harina de mandioca en el mercado central de Ciudad del Este. Entonces, un día tiene orgullo, también entregué tu programa. De tal forma que hoy puso el puerto índico, ya paga 35 años de kilo la mandioca, don Cabela, Guatamina, para la de Chubas. ¿Cómo? Puerto Indio. No, apago, vean la vía, este interingo, la nicho de mercado, y la ya aprovechada por falta de organización. Señor Guanaco, a trabajo, Andrés, ya puaja, orea inde, y quieres, amigo, ya topar la solución al problema. Agradecerte, inde, don Cañete, la y mis abuelos, en día en contacto, y adelante con tu trabajo, muy amable. Gracias a vos, que a ver ahí que si me puedes conseguir con una muestra del popín que están haciendo en Lube, ya analizamos y se cuándo no aquí resultamos ni los productos puedan dar para la recuadra, pero hay que garantizar su programa. Correcto. Son las 5:03, vamos de vuelta hasta Néstor Freitas. Mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, hasta abandoné. Como llevaba hoy, pero ya no puedo vivir, añan jesar abuseño, a jesar amorejo, a pita bañajeo, sin consuelo se año mí. Baña popé, por un cuyapo que queráisa, pasean a cumitaisa, derepe a mae a ser. O ser y cereza, a echar a monte desprecio, hace con tanto aprecio, lo moñe eva se y boté. Se campareza ya ya, reina mohima, se van a hacer eco él. En moito yo veré, hasta penda será y cuiro, marapico en este mundo, de regencia y cobecer. Escuchábamos Shekambares Ayayay de Hilarión Correa, interpretado por Marco Antonio Debrí. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Hoy me tengo que estar sufrida porque te apenas ya ganáis la plata de trabajo en Cajay y piroja ni vende. No, luego no ganáis esta vez con la cuela ande que pentino ño tunja. Voy a pelear año a ti, estamba esa familia. Hoy con la de gana y pea con la naranja y piroja. Casi hemos 15.000 por día en hoy. Esta vez con la cuela. Deja operiré con donde se vio. Doy, va ella o un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de para ella misma. Cago la hora técnico, un agente de droga, ¿verdad? Por ejemplo, agua suba, ni ve que se lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿verdad? Ñaño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo.

su producción, yo creo que hay más o menos 200 toneladas todavía por entregar en el campo. Superamos este año todas las expectativas con una producción de más de 4.000 toneladas en el año. Superamos casi 300 toneladas, lo que era el contrato inicialmente firmado con todos los productores. Y realmente muy interesante, con resultados muy auspiciosos, un promedio de casi 3.000 a 3.200 kilos por hectárea. Un resultado neto para el productor de entre 15 a 20 millones de guaraníes al final de la zafra. Y bueno, muy buenos números. Y yendo a lo que es la primera etapa, la que nosotros le llamamos zafra de invierno, que inició ya, que ya está trasplantado al campo, con algunos problemas climáticos por el exceso de lluvia, pero controlables siempre dentro del sistema integrado de producción y de sustentabilidad que tenemos el proyecto, César. Interesante. Decime, en este momento, ¿el área de influencia cubierta va a cuántas hectáreas y cuánta gente mueve estas hectáreas, Federico Montanía? Yo te diría que estamos trabajando con una base de aproximadamente 1.500 a 1.700 hectáreas de tabaco. Bien sabemos nosotros que el productor produce entre una hectárea y media, por lo cual estamos hablando entre 1.000 a 1.000 y algo familias. Multiplicado por 5 solamente a nivel productor, estamos hablando fácilmente de entre 5.000 a 7.000 personas que dependen directamente en esta zona de producción de lo que es el tabaco Virginia, también una parte de lo que es el tabaco Burley que seguimos también, pero en una menor escala. Y si hablamos de todo lo que es el impacto de funcionarios, estamos con más de 300 funcionarios y todos los proveedores, yo creo que fácilmente llegamos a más de 10 a 12 mil personas, César. 10 a 12 mil personas involucradas en esto. Es tan importante esto porque mediante eso yo creo que podemos mirar con mucha satisfacción a la gente joven que va y estudia mediante el resultado de su trabajo, funciona en las universidades, cada día más va creciendo el campo comercial, a día vemos financiera, vemos mucho movimiento de banco, y tan importante es una fuente de trabajo de esta naturaleza. Y yo creo que estarás con mucha satisfacción porque la excelencia en el trabajo se nota, y por otro lado, no se quedan en esto ustedes, Federico Montanía. El tema de la diversificación de cultivo, dándole consejo a los agricultores de la importancia del autoabastecimiento y fortaleciendo otros rubros de renta para acompañar a esta producción del tabaco y que lo que en el tabaco logra el agricultor le quede en el bolsillo. Yo creo que se está llevando a la práctica todo esto, Federico Montanía, ¿eh? Así mismo, César, recién dijiste una frase bastante, estamos contentos por el trabajo que vamos haciendo. Y decía el doctor Martin Luther King, decía que si un hombre está llamado a ser barrendero, decía, debería barrer las calles como lo hace Miguel Ángel, como pintaba o como componía Beethoven, de manera que realmente la gente diga, acá había un gran barrendero. Entonces, esa palabra de el doctor Martin Luther King lo que hace decir es que hagamos el trabajo que nos corresponde, César, de la mejor forma posible. Siempre va a brillar. Yo creo que tenemos que tener ese esfuerzo. A veces algunos dicen, no, o barrendero minte, o jornalero minte. Pero todo trabajo en equipo, todo trabajo que realmente se haga de buena manera va a tener su éxito. Yo creo que nosotros tenemos dos conceptos muy claros en el negocio agrícola, César, que es la sustentabilidad de todo el sistema y el sistema integrado de producción. Nosotros hemos aprendido de la manera más difícil, o como se dice, aprender la oreja costilla, de que yo creo que ese tiene que ser el enfoque de todas las empresas que trabajan con los pequeños productores agrícolas. El productor no es un ser separado, te voy a decir, en relación a lo que es para mí como proveedor o como cliente. Él es una persona que tiene que estar íntegramente atendida por la empresa en relación a lo que es su economía. Porque si ese productor, o sea, no es rentable, no tiene una asistencia real, y si ese productor no puede satisfacer sus necesidades básicas en el campo, ese es un productor, es un cliente que yo estoy perdiendo. Voy a engrosar el cinturón de pobreza en las grandes capitales, se va a desarraigar, va a vender su propiedad y se va a ir. Si nosotros lo miramos eso en un concepto y decir, no, necesitamos que el productor, amén de producir tabaco, necesitamos generarle arraigo a través de otros rubros de renta, a través de que el productor tenga el autoconsumo, porque a veces podemos generar un buen ingreso a través del sésamo, a través del algodón, a través de la mandioca, pero la anda ya de coño que si upulase, entonces ojo para que te la de plata que si upulame. Sin embargo, si nosotros generamos los rubros de renta, el productor, ¿qué va a hacer? Se va a capitalizar y va a empezar a mejorar su tierra, lo cual va a hacer que automáticamente o mejorado PGV o mejorada PGV rentabilidad, vamos a envolver la plata y propiedad. O sea, va a hacer lo que dice capital y trabajo. Él necesita, el trabajo él tiene, la tierra él tiene, lo que necesita el capital, tanto que puede venir del sector financiero o puede venir de las utilidades que él va teniendo para que él pueda invertir. Pero si él no tiene para su autoconsumo, ¿qué va a hacer? Primero va a cubrir sus necesidades básicas con esa rentabilidad y al final no va a poder mejorar su tierra. Entonces, ese es el concepto que hay que cambiar, no sé si en el país o en todos los negocios agrícolas con pequeños productores. El productor tiene que ser rentable íntegramente y el negocio tiene que ser para la empresa, para el productor y para toda la comunidad, César. Excelente, Federico. Y ahí está, por ejemplo, hasta te llegaste a involucrar ahora con esta cuestión de los subproductos de la mandioca, con este excelente trabajo que viene haciendo el ingeniero Cañete. Y antes que nada, yo le comuniqué a la gente de la Multiactiva que has decidido entregarle una máquina más a Yayapota la Popisa, amigo, ya solucionata la llande crisis, cuando momento cual ya presentaba Saí la mandillo precio, pero ya jupiro la producción, ya no es adelante. Saí la sésamo precio, pe haya de comete y déficit. Tu isaba la baesa pa ya se combo, ya de la pisacuera, pe tu aumentala y producción y que tu baesa y puacá la precio ire. A por otro lado, que tus amigos, la mandio, ya se cato, ya aprovechar el máximo de los derivados de la mandioca mediante Coyo Ayuguazú, ya puedo ir a cara y Federico Montanía, ¿eh? Así mismo, César. Yo le quiero dejar un concepto, pero yo creo que clarísimo y que la gente tiene que anotar, algunos instantes, ya anotar de pared, ya anotar, le podemos poner a anotar tan de César. Yo lo tengo clarito y yo creo que mucha gente lo tiene muy claro, el tema del campo. No podemos, César, continuar, y yo creo que espero que los grandes empresarios del tema sésamo anoten lo que voy a decir. Si el sésamo no se direcciona, si el sésamo no se mejora la calidad de semilla, si no existe una política clara en relación a lo que es la producción y aumentar la productividad del sésamo con buenas prácticas agrícolas, invirtiendo en más técnicos en el campo. Y ojo, el sector privado es muy cómodo, César, al decir que el gobierno tiene que invertir en técnicos. ¿Por qué se fundió el sector algodonero? Porque justamente esas prácticas hicieron y se está repitiendo esas mismas prácticas que se habían hecho en el algodón, se están repitiendo en el sésamo. Se está degradando la semilla, no se está invirtiendo en tecnología, no se le está enseñando una palabra clave al productor, que es productividad, César. Acá el secreto, y mucha gente, y muchas organizaciones, especialmente las organizaciones más radicales, van a decir, no, la gobierno muy añan de técnico, la gobierno muy añan de las precios. Y no es cierto. Tenemos que, una vez por todas, sentarnos a dialogar tenemos que sentarnos a hablar como paraguayos, no como sectores enfrentados como campesinos, gobierno, empresarios. Tenemos que planificar, yo creo que a mediano plazo, decir, señores, ¿qué es lo que queremos en este país? ¿Queremos seguir nomás del duro de ahí, que cada uno gane su plata y en un momento cuando la vaca deje de tener leche empecemos a sentarnos a llorar? ¿O vamos a planificar realmente de acá en adelante las cosas que queremos para nuestro país? Entonces, acá el secreto es sencillo, César. ¿Por qué el tabaco y por qué hay otros rubros que son rentables en el Paraguay? Llamémosle soja, trigo, llamémosle ganadería, llamémosle tabaco. Porque tenemos productividad, hermano, 3.000, 3.500 kilos por hectárea. Tenemos darle valor agregado a la producción. Tenemos que comercializar en conjunto, tenemos que comprar los productos, las semillas y los defensivos en forma conjunta. El secreto acá, o sea, no hay secreto, o sea, es cumplir la receta. Si yo quiero comer una rica torta, tengo que cumplir la receta. Si yo no le pongo levadura a mi torta, si yo no le pongo azúcar a mi torta, y torta no dejemos ahí nomás, no usemos ahí esa torta. Entonces, acá es clarísima la receta. Y si nosotros queremos realmente, porque hoy por un problema de mercado, por un problema de precio, de una superproducción, hoy estamos teniendo un precio diferenciado, está un poco por debajo, ¿verdad? Pero nosotros podríamos haber compensado con una alta producción por hectárea. Pues si yo voy a seguir produciendo 600, 800 kilos por hectárea, voy a tener siempre la misma semilla, no lo estoy mejorando genéticamente para que me produzca 1.000, 2.000 y 2.500. No le estoy aplicando un poco de fertilizante, porque la cala agrícola no es solución, o sea, nos puede corregir el suelo, pero no nos va a dar producción, no nos va a dar kilos hectárea. Esas son las cosas que tenemos que discutir y sentarnos a hablar. Y claro, el gobierno por un lado, como una política económica, como una política de desarrollo, pero el sector empresarial, que es el que gana dinero, que es el sector que tiene que invertir, yo creo que una vez por todas tiene que tomar el toro por la asta y decir, señores, a mí el sésamo me deja buena ganancia, el sésamo me hizo llegar donde yo estoy. Si yo quiero que esto continúe por los próximos 10, 15 o 20 años, entonces, hermano, hagamos alianzas estratégicas, mejoremos nuestra producción, mejoremos nuestras semillas y que este negocio sea sustentable en el tiempo. Porque si no, vamos a caer en el mismo error y para que después nos digan, es fácil ser profeta del día siguiente. Algo que yo ya lo estoy diciendo hoy y hay que anotar, y eso yo sé que queda grabado otra vez, uno después no se diga, ah, no, esto nadie dijo. O sea, es algo que puede llegar a ocurrir, César. Exacto, y es lo que justamente nosotros estamos, esta oportunidad yo le tomé a la gente de Codinza y le dije, vamos a aguantar esta situación tan baja, de precio tan bajo, pero ustedes tienen la obligación de apoyarnos para poder continuar adelante. Gracias, Federico, lamentablemente se acabó mi tiempo, el tiempo de Amanecer Agropecuario, y ya está la gente para Primera Plana. Pero muy importante tus recomendaciones, y hoy vamos a estar en la reunión que donde se va a firmar el convenio para la exportación de popí. A Yeyapota, amigo, cada vez esta vela derivada de la mandioca. Muchas gracias, muy amable. Gracias, César. Un buen día para hoy toda tu audiencia. Muy bien. Final del programa Amanecer Agropecuario. Han sido ustedes muy amables. Volvemos nosotros mañana a las 4 de la mañana, de ser posible. Muy amable. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XV300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XV500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS.